Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a compartir las músicas más maravillosas del planeta, músicas de inspiración popular. Mundofonías es un programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Y hemos comenzado con el estreno de un disco que se publica en estos días y que a nosotros nos encanta. Se titula Ver, V-E-E-R, y lo firman dos artistas europeos. Ella es escocesa, Griselda Sanderson, y él es portugués, Ricardo de Noronha. Ambos unen sus fuerzas y sus instrumentos para producir esta música tan especial y tan inédita, con piezas como la que hemos escuchado, este Cast Adrift. Griselda es especialista en todo tipo de instrumentos de cuerda frotada, de cuerda con arco, violines, níquel, arpa, etcétera, etcétera. Y por su lado, Ricardo de Noronha toca instrumentos de viento, muchas veces incluso creados y diseñados por él mismo, y también percusiones. De ese encuentro tan fructífero y tan hermoso surgen músicas como la que acaba de sonar para abrir esta edición de Mundofonías. Seguimos con folk europeo, que en este caso llega desde Finlandia. Lo firma una mujer acordeonista llamada Teija Niku. Thank you. Oíamos Limp, el tema que abre el segundo disco en solitario de Teija Niku, llamado Memento. Decimos en solitario, lo firma ella, es acordeonista, aunque tiene una buena ristra de artistas colaboradores en este disco, su segundo disco bajo su propio nombre. De esta artista que además de su carrera con su propio nombre, pues tiene varios proyectos, no solo con música de los países nórdicos, también proyectos de música balcánica, por ejemplo. Pues vamos a continuar con otro grupo afincado en Europa, concretamente en Francia en este caso, aunque con artistas que vienen de distintas procedencias, de la propia Francia, pero también de Grecia, Bulgaria, España, etcétera, etcétera. Sus fundamentos musicales están en el este de Europa, en las orquestar, las fanfarrias, farrias de todo ese territorio sonoro, y también en la música oriental y árabe. Eso se ve bastante bien en el disco que acaban de publicar, titulado Babel Connections, y en el cual pues evocan canciones maravillosas, como por ejemplo la de esa gran diva de la canción de la música árabe y libanesa, como era Fairuz, esta pieza titulada Saluni Nas, que suena así en la versión de Haiduti Orchestar. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى أبي عز علي غني يا حبيبي لأول مرة ما ممكن سوا سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع تلوموني سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع تلوموني غمضت عيوني خوفي للناس شوفوك مخبى بعيوني هب الهوى بكاني كتيب واخذها الهوى اه بيعز علي غني يا حبيبي لاول مره ما ممكن سوى Now

Síguese Mundofonías y hemos oído a Oumu Sangaré. Ella edita en mediados de mayo de 2017 su disco Mogoya, del que hemos oído esta canción, Vena Vena. Oumu Sangaré nació en Bamako, en Mali, y a lo largo de toda su trayectoria siempre utiliza las letras de sus canciones, que compone principalmente ella misma, como una herramienta de educación para su pueblo. Continuamos en África, nos vamos ahora de Mali hasta la República Democrática del Congo, ese inmenso país que antiguamente era conocido como Zaire, y más antiguamente como el Congo belga. Bueno, pues de ahí, desde su capital Kinshasa, vienen una serie de grupos que han producido sonidos bastante inéditos en los últimos años. Uno de ellos es Kasai All Stars, con esos instrumentos reciclados, esas amplificaciones caseras y artesanales, prácticamente con unos sonidos que surgen, pues eso, del ingenio también y del aprovechamiento de los recursos, a veces escasos, con los que cuenta alguien en un barrio de una gran ciudad bastante empobrecida y bastante deteriorada como puede ser Kinshasa. Pues bien, de Kasai All Stars se edita no exactamente un disco, prácticamente su participación es el 80-85% dentro de este disco, porque es una banda sonora, la banda sonora de la película Félicité, una película dirigida por el cineasta franco-senegalés Alain Gomi, que cuenta con la música nueva de Kasai All Stars y también música sinfónica a cargo de la Orquesta Sinfónica de Kinshasa, con piezas de la tradición, digamos, más culta y contemporánea, como por ejemplo del compositor estonio Arvo Pärt. Esas músicas tan contrastadas aparecen en este mismo disco, que lleva por nombre Around Félicité, alrededor de la felicidad, de Félicité, que es el título de esta película. Vamos a quedarnos con Kasai All Stars y esta pieza, Kapinga Jamba. Bye. La sonoridad tan especial de la música de Kasai All Stars desde Kinshasa, República Democrática del Congo, en este caso con las grabaciones nuevas incluidas en la banda sonora de la película Félicité, un disco titulado Around Félicité. Volvemos a Mali para escuchar a un artista de Gao en el norte del país, Umar Konaté. Él es un guitarrista, un virtuoso y tiene un disco grabado en directo en gira por Estados Unidos en diversas localizaciones de ese enorme país. El disco se llama Life in America y de él hemos elegido esta pieza, Dangai. Dangai, Dangai, ma Dangai kush. Dangai, Dangai, ma Dangai kush. Chiro kore chiladum, yalanga yamahem. Chiro kore chiladum, yalanga yamahem. Dangaji dangai madangai kush, dangaji dangai madangai kush. Ashara ganoni barija kainadi, masoroka kwine masoroka ka. Au yangu mabun, yo yangu mabun. Dangaji dangai madangai kush, dangaji dangai madangai kush. Dangai, madangai, kush. Dangai. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Picando la clave, lleva el compás, hay la rumba y el bolero. Llora la bebo. Hoy la rumba está llorando porque está recordando a Bebo Barté, mi muñequito de matanza, ya tú lo ves. Homenaje para usted. Clase combinación. Bebo, que aquí te llegue mi rumba, pianista de corazón. Toca tu piano, toca tu piano. Sentimiento cubano sale de tu corazón. Suena tu piano, suena tu piano. Que tu tumba, hermano, no tiene comparación. Caballero, pero la rumba buena te llama. El guaguancó, bebo bachero, está escuchando allá en el cielo. Dígala, los muñequitos te están invitando. Pero pa' pere, pume, cuma, pere, pumba, la bebo. Allá en el cielo yo lo estoy escuchando. Te la brindamos particular a cigala. Para que sepa que los matanceros lo quieren y lo llevan. Hemos continuado con esta música afrocubana un tanto flamenqueada, como habéis visto, con el disco de Diego El Cigala, el disco último publicado por este cantaor flamenco, pero una clave, como veis, bastante afrocaribeña. El disco se llama Indestructible, en él participan diversos artistas que tienen que ver con el son cubano, la rumba cubana, la salsa y otras sonoridades. En este caso lo escuchábamos con los míticos Muñequitos de Matanzas, toda una institución en la música y en la rumba afrocubana, el guaguancó, etcétera, etcétera. Esta era la fiesta para Bebo, homenaje al gran pianista cubano Bebo Valdés, con el cual también Diego El Cigala hizo bastantes migas musicales. Seguimos con el estreno en Mundofonías del disco de una artista brasileña de Curitiba, Juliana Cortes. Su segundo disco es este, Gris, del que os dejamos con la pieza Costura para Dentro. Como diz minha mestra, eu costuro mesmo é pra dentro. Eu teço os meus fios internos para organizar os meus tormentos. Eu sou boa com nós, cuido bem de mim. No tecido das palavras, eu me faço valer até o fim. Com linhas, agulhas e teares, choro todos os meus ais. Quando penso em você, nunca mais. E fica faltando uma palavra desconstruir a fotografia. Oíamos a Juliana Cortes, esta artista de Curitiba, Brasil, con su segundo disco llamado Gris, en el que además de su propia creatividad se arropa con artistas bastante conocidos como por ejemplo Paulinho Mosca o Diego Schisi. Seguimos con artistas brasileños que hacen cosas así de bonitas. En este caso nos vamos con Rodrigo Campos, músico que además de su carrera en solitario conocemos de interesantes proyectos colectivos como el grupo Paso Torto. Y lo que escuchábamos forma parte de su primer disco, un disco que salió publicado en el año 2009 con el título de São Mateus não é um lugar assim tão longe, algo así como São Mateus, un barrio de la periferia, un barrio popular de la periferia de São Paulo, no es un lugar así tan lejos. Ese es el título del disco. Como digo, fue publicado originalmente en el año 2009 y ahora se estrena su versión digital. Así que, de nuevo de actualidad, esta música y canciones estupendas como la que vamos a escuchar, Fim da Cidade, el final de la ciudad. Thank you.

Sigues en Mundofonías y hemos escuchado un proyecto bastante especial llamado The Dusty Music Project. Es una iniciativa de Found Sound Nation, una organización sin ánimo de lucro de Nueva York, dedicada a generar ese tipo de proyectos de colaboración entre músicos de diversos orígenes y también la Embajada de Estados Unidos en Islamabad. El proyecto contiene artistas de Pakistán, de India y de Estados Unidos que estuvieron durante un tiempo haciendo una residencia artística para producir este disco que se llama Travelers y de él hemos escogido esta pieza llamada Nana. Pues vamos a continuar con más historias que también enlazan la India, Estados Unidos y en este caso otro punto de conexión podría ser Polonia, una historia de la América de los Estados Unidos cosmopolitas, esos Estados Unidos que tampoco le gustan al presidente actual, que por cierto es hijo de emigrantes, no es de origen apache o arapajoe, que yo sepa. Así que bueno, pues aquí tenemos a un artista cuyos apellidos también denotan esa diversidad de orígenes. Se llama Sofía Subbaya Vastek, de origen de familia de la India y también de Polonia. Esta pianista que se mueve en el campo de la experimentación de la música contemporánea y también con referencias a sus raíces, en ocasiones basándose en composiciones de otros artistas, en este caso una pieza compuesta por Michael Harrison en los esquemas de las ragas de la música clásica del norte de la India. De hecho, Michael Harrison participa tocando la tampura, el instrumento que marca el tono, digamos, en estas músicas. Sofía Subbaya Vastek toca el piano y también el piano modificado, piano preparado. Y aquí tenemos también las percusiones indias de Nitin Mitta. El tema titulado Jaunpuri, como digo, en el piano de Sofía Subbaya Vastek y de sus compañeros en un disco que verá la luz a finales de mayo en Estados Unidos, titulado Histories, historias. Y con estas historias musicales, Mundofonía se despide. Hasta la próxima edición. Aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que en todo el planeta difunden este programa y estas músicas. Como siempre, será un placer estar en contacto con vosotros allá donde estéis a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com o a través de nuestros perfiles en Facebook o en Twitter. Os invitamos también a visitar nuestra página web mundofonías.com para escuchar los programas cuando queráis y tener toda la información sobre títulos, nombres de los artistas, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Sofía Subbaya Vastek. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud.